Vamos a abrir una vez más la epístola a los Filipenses, capítulo 3. Ahora, es interesante, miren cómo la epístola empieza, las primeras palabras de la epístola. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escriben a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros. Así comienza, con la palabra gracia. Ahora miren cómo termina el último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo empieza su epístola con el tema de la gracia y termina su epístola con el tema de la gracia. Ahora, él nos da el secreto para vivir una vida victoriosa. En el capítulo 4, versículo 7, miren lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de fuerza, de hacer esfuerzo para pensar en Cristo, ¿no? Se trata de tener paz en el corazón. Y solo tienes paz en el corazón cuando has entendido que Dios te ha perdonado. Cuando entiendes que eres amado, que eres precioso, a pesar de los errores de tu vida, a pesar de tu carácter, de tu temperamento, a pesar de las tonterías que has hecho en la vida, pero sientes que eres amado, entonces en tu corazón entra la paz. Y cuando estás en paz, ahora estás con el secreto de una vida victoriosa. El problema es que nosotros vivimos más preocupados en portarnos bien, en cumplir esto, en seguir aquello, en guardar. Y yo no digo que el buen cristiano no tiene que portarse bien, claro que tiene que portarse bien. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en el capítulo 4, versículo, perdón, en el capítulo 2, versículo 15? ¿Cuál es el propósito final de la epístola? Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Quiere decir, el blanco de Pablo para el cristiano es alto. Tienes que ser una luz, tienes que vivir una vida irreprensible. Pero es que tu preocupación número uno no tiene que estar en vivir la vida irreprensible. Tu preocupación número uno tiene que ser amar al Señor Jesucristo, vivir con el Señor Jesucristo. Mira, la vida con Cristo es como la vida del matrimonio, es como la vida del matrimonio, igualita. El matrimonio tiene privilegios y tiene responsabilidades. El más grande privilegio del amor es del matrimonio es el amor. Yo cuando hago matrimonios, y son pocos los matrimonios que hago, y son mucho menos las personas que bautizo. Yo hace años que no bautizo a nadie. Y algunos me preguntan por qué, y yo siempre digo como Pablo, yo fui enviado para predicar, no para bautizar. Pastor Calvo bautiza, pero yo predico. Yo casi nunca bautizo y casi nunca hago matrimonios, pero hago matrimonios. Y cuando hago un matrimonio, yo tengo un privilegio que la gente que está viendo el matrimonio no tiene. ¿Por qué? Porque yo tengo a los novios delante de mí. Yo puedo ver los ojos de ellos. La gente no. La gente solo ve las espaldas de ellos, pero yo veo los ojos de ellos. Y hay una cosa interesante, hay un brillo especial en los ojos de las personas que llegan al matrimonio. Se paran así frente a mí, me miran a mí, después se miran entre ellos, se sonríen y después me miran a mí y vuelven a mirarse entre ellos y me miran a mí. Y yo siempre cuando estoy haciendo el matrimonio me pregunto, ¿qué será lo que piensan estos? Se miran, me miran, se miran, me miran. ¿Qué piensan? Ahora voy a imaginar lo que piensan. Ella lo mira al novio y dice, bueno, a partir de hoy voy a ser su esposa. Voy a tener que lavar las camisas, los pantalones de este hombre. ¿Cuántas camisas usará él? Que sea una por día, mínimo. En un año voy a tener que lavar 365 camisas. En 10 años de matrimonio, 3.000. En 10 años, 10.000 camisas, 10.000 pantalones, 10.000 pares de medias. Ahora, si la novia pensara eso en la hora del matrimonio, creo que sale disparada corriendo de ahí, no se casa, porque va a haber una montaña de ropa sucia para lavar. ¿Y el novio qué pensará? Mira a su novia, flaquita. Ustedes ya se han dado cuenta que todas las novias son flaquitas. La miras flaquita. ¿Pero qué piensa él? ¿Cuánto frijol comerá esta chica? ¿Cuántas tortillas comerá? A ver, ¿cuánto cuesta un kilo de frijol? A ver, ¿cuántos kilos comerá en un mes? Y en 10 años, y en 20, y en 50 años. ¿Y cuánto está el kilo de frijol? Si el novio pensara así, va a haber una montaña de dinero volando que va a salir disparado de ahí, no se va a casar. Pero ellos no, en la hora del matrimonio, no están pensando en ropa sucia para lavar, en el caño roto para arreglar, en el frijol que hay que comprar, en la renta de la casa. No están pensando nada de eso. Ellos no se casan para eso. ¿Para qué se casan? Ahí está lo interesante. Yo cuando predico no tengo tiempo, puedo predicar 20 minutos, una hora, dos horas, no, eso no hay problema. Pero cuando hago un matrimonio, yo nunca predico más de 6, 7 minutos, nunca. Mi sermón no dura más de 7 minutos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar serio. La última cosa que los novios quieren es sermón. Entonces, ¿para qué vas a estar predicando si ni te están escuchando? Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos me miran como diciendo, ya pastor, termine de una vez. ¿Qué quieren? ¿La fiesta? No, la fiesta es para los invitados. Lo que ellos quieren es viajar, estar solos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, pues no podían estar juntos, no podían andar juntos, no podían viajar juntos. Ahora no, ahora están casados, pueden viajar por el mundo solos, juntos. Ellos se casaron ¿para qué? Para amarse, para vivir la más linda historia de amor. Y se van a la luna de miel. Y pasan ahí. Un mes después vuelven a la casa. Se acabó la luna de miel. Ahora, la pregunta es, ¿hay ropa sucia para lavar? ¿Hay frijol para comprar? ¿Hay renta para pagar? Pero ellos no se casan para eso. Ellos se casan para vivir la más linda historia de amor. No para pagar renta, ni comprar frijol, ni lavar ropa. Pero todos esos detalles son parte de la vida de una pareja. Que uno no siente cuando hay amor. ¿Sabes cuándo comienzan a pesar las responsabilidades del hogar? Cuando el amor acaba. Ahí sí. Ahí empieza. Cualquier responsabilidad del hogar se vuelve pesada. ¿Por qué? Porque no hay amor. Pues la vida con Cristo es igualita. Querido, tú no te casas para guardar mandamientos. Tú no te casas para cumplir reglas. Perdón, tú no te bautizas, no te casas con Cristo para seguir normas, reglamentos, leyes. No. Tú te bautizas para vivir la más linda historia de amor con Cristo. Es para eso que te bautizas. Pero ¿hay reglas? Claro que hay reglas. Todo en la vida tiene reglas. ¿Hay normas? Claro que hay normas. Puede haber una cosa más tonta que el fútbol. Me gusta mucho, pero tengo que reconocer que es una de las cosas más tontas que hay. 22 hombres corriendo atrás de una pelota. No puede haber nada más tonto que eso. ¿Por qué no le compra una pelota a cada uno y se acabó el problema? Me gusta el fútbol, pero tengo que reconocer que es algo tonto. Pero tiene sus reglas. No puedes agarrar con la mano, no puedes esto, no puedes aquello, y hay un árbitro corriendo atrás de todos ellos con el pito en la boca. Entonces, ¿por qué hay gente que en la vida cristiana no quiere reglas? Si en el tránsito hay reglas, si en el restaurante hay reglas, si en el mercado hay reglas, si en el fútbol hay reglas, si en todo hay reglas, ¿por qué no habría reglas en la vida cristiana? Pero hay gente que dice, no, porque solo piensan en reglas, porque solo mandamientos. Ah, ese es el problema. Cuando tú no tienes una historia de amor con Cristo, ahí las reglas pesan. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que estás haciendo no para una persona a quien amas, sino tú estás haciendo todo, cumpliendo todo, siguiendo todo, porque quieres ganar el cielo. Pero lo que tú no entiendes es que el cielo ya está ganado. Tú no tienes que salvarte, ya eres salvo en Cristo. Entonces tú no tienes que estar preocupado, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo lo otro. ¿Por qué? Porque es pecado, porque si no me voy a perder, porque... No, así no se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive con alegría, con júbilo, con gozo. Gozo de ser cristiano, gozo de amar a Jesucristo. Pero claro que la vida cristiana tiene sus responsabilidades, tiene sus normas, tiene sus reglas, que las voy a cumplir con alegría de corazón porque estoy viviendo con una persona que amo, la persona maravillosa del Señor Jesucristo. El problema es que yo conozco, no aquí, en cualquier lugar del mundo, conozco gente más preocupada y a veces de tanto cumplir las normas se sienten ya con el derecho de haber ganado la salvación. No, porque yo no hago esto, no porque aquello, no, porque yo no como esto, no, porque yo no miro esto. Entonces como que se les va entrando el orgullo de la salvación. Quiere decir, yo estoy salvo, pero tú todavía no, porque tú todavía haces esto, tú todavía comes esto, tú todavía... Ahora miren cómo Pablo encara esa actitud y ese es el texto para esta tarde. Filipenses capítulo 4. Él está hablando aquí de las reglas, de las normas. En ese tiempo eran otras, era circuncisión, eso, aquello. Hoy día han cambiado las cosas. Hoy día, vuelvo a repetir, a veces algunos hermanos sinceros no saben qué hacer para inventar nuevos mandamientos, porque 10 que están en la ley de Dios no les basta. Ellos quieren más. Entonces cada día inventan un nuevo mandamiento. Yo no sé de dónde inventan. Por ejemplo, yo en Brasil encontré una iglesia que... había un campo de fútbol al lado de la iglesia, al lado, en el patio. Y entonces la junta tomó un voto y dice, no, es pecado jugar pelota al lado de la iglesia, porque aquí está el santo templo de Dios, ¿cómo voy a estar pateando pelota aquí al lado? Entonces había, fuera del terreno de la iglesia, otro campo, y los muchachos se fueron a jugar ahí, ya que no me dejan jugar en el patio de la iglesia, me voy a jugar al otro lado. Y la junta de iglesia se molestó, pensó que los muchachos estaban riendo de la junta y por qué no obedecían. Entonces tomaron otro voto. ¿Y sabes cuál es el voto? Prohibido jugar fútbol a una distancia menor de 100 metros de la iglesia. Pues sí, parece broma lo que estoy contando. Pero esos hermanos de la junta se arrodillaron y oraron a Dios. Si 10 mandamientos no les basta, han inventado ahora uno más. Y todos los días viven inventando, la gente vive inventando, porque aquí yo ya he encontrado eso de que solo se puede orar de rodillas. ¿De dónde me sacas eso? No, que no se, el cristiano no festeja su aniversario, su cumpleaños, porque es de origen pagano. ¿De dónde me... ¿De dónde te inventas tanta cosa? No, que en Navidad no se puede hacer el arbolito porque eso es pecado. No, porque esto, no, porque el otro. Es decir, antes era no solo comer carne, ahora no hay que tomar leche, no hay que comer queso, ahora no hay que tomar la lechuga porque está regada con agua del baño, hay que comer solo producto agro no sé qué. ¿Por qué te complicas tanto la vida? No, es que hay que tener buena salud. Yo sé que hay que tener buena salud. Yo le pido a Dios todos los días que me dé buena salud para seguir predicando el Evangelio. Pero yo tengo una estadística infalible, querido. De todas las estadísticas que yo tengo, esta es la más infalible. De cada 100 personas, las 100 mueren. Entonces, ¿por qué te desesperas tanto que no puedo esto, que el agua? Ahora ya inventaron que el agua solo tiene que ser agua, no sé qué, que el agua de normal no vale, hay otra agua que hay que comer, que hay que tomar, que es más cara. Hay gente que vive viendo a ver qué cosa más puedo inventar para vivir la vida cristiana. Ahora Pablo agarra todo eso que habían inventado y mira lo que dice a partir del versículo 4. Estoy hablando de las reglas de sus tiempos, que ahí no había agua de aquí, agua de allá, ni nada, eran otras cosas. Dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, quiere decir en las cosas humanas, yo tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, está diciendo, si alguno piensa que cumple todo, que guarda todo, que sigue todo, yo más, dice Pablo. Porque yo fui circuncidado al octavo día. Tú no fuiste circuncidado al octavo día. Él dice, porque yo fui circuncidado al octavo día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a ley, fariseo. O en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que inventan para cumplir, yo cumplo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremendo este Pablo. Dice, todas estas cositas que no hay, que para mí eso es basura. Porque yo solo Cristo. Ahora díganme, él vivió una vida que podamos decir, no, pues ese Pablo vivía, era un relajado espiritual, un liberal, hacía esto. No, querido, al contrario, él dice, si alguien quiere mirar a mi vida, que me mire, irreprensible. Nadie me puede apuntar un pecado. Si alguien en la iglesia se considera bueno, yo mejor que todos ellos. Y más adelante dice, seguid mi ejemplo, el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en mí. Ese Pablo, tremendo. Y ahora agarra todo eso, dice, tú no me puedes acusar de que yo esté haciendo nada de malo, no me puedes acusar, pero yo agarro todo eso y lo echo a la basura, porque de eso no depende mi salvación. Pero yo cumplo todo eso para que tú no andes escandalizado mirando mi vida. Tú que piensas que depende de eso de la salvación, yo lo cumplo. No me puedes decir que no lo cumplo. Pero yo lo agarro y lo echo a la basura, porque para mí el vivir es Cristo. Mi vida solo viene de Cristo. Y sabes, es duro, querido, porque hay que aprender. Una vez, una señora trajo a su esposo para hablar conmigo, por la fuerza, él no quería. Ahora tú vas a decir, ¿cómo es que un hombre va a hablar con el pastor si él no quiere? Es que la esposa lo trajo, pero ¿cómo la esposa tiene tanta fuerza así para traerlo? A la fuerza. Pues te voy a contar la historia. Yo era director de jóvenes hace muchos, muchos años. Y un día mi secretaria entra y me dice, hay una señora y su esposo que quieren hablar con usted. Era lunes. La historia es la siguiente. Este hermano era un anciano de iglesia. de aquellos ancianos conservadores, celosos, que no se puede hacer esto, que esto es pecado, que el mundo está entrando a la iglesia y cada vez que subía al púlpito le daba palo a la iglesia porque la juventud, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y pues todo el mundo lo miraba como el ejemplo, el hermano conservador. Muchos pensaban, si ese no se salva, nadie se salva. Porque ¿quién? Pues el hombre perfecto. Y el sábado él predicó un sermonazo de aquello. Se llevó 8 libros del Espíritu Profecía al púlpito y los fue leyendo y leyendo, porque la hermana dijo, ay, miren lo que dice, porque esto, porque aquello. Y en eso no está nada de malo. Yo creo en el Espíritu Profecía. Lo que la sierva del Señor ha escrito son consejos sabios para su iglesia en estos tiempos. No sustituyen la palabra de Dios, pero son consejos inspirados. ¿Por qué yo creo en Elena de White? Porque yo entendí lo que es justificación por la fe, salvación por la gracia, cuando leí un librito llamado El Camino a Cristo, que es mi libro de cabecera. Yo ya me debo haber leído más de 300 veces. Ese para mí es el compendio de la salvación. Cuando yo leo El Deseo de Todas las Gentes, me emociono con la manera como ella describe la vida del Señor Jesucristo. Cuando yo leo El Conflicto de los Siglos, me admira la manera como ella tiene una visión del futuro y de la venida de Cristo y la vida de los cristianos en los últimos tiempos. Yo creo en el Espíritu de Profecía. Y aunque ustedes no se den cuenta, en todo lo que predico está metido el Espíritu de Profecía. Pero nunca me van a ver venir aquí sin Biblia y con libros del Espíritu de Profecía, porque el púlpito es para predicar la palabra. Y ella misma dijo, mis escritos son una luz pequeña que ayudan a la luz mayor, que es la palabra de Dios. No son sustituto de la palabra de Dios, son una luz menor que ayudan. Hay una cosa que les puede asustar a ustedes. La iglesia adventista tiene 28 doctrinas, 28. Ninguna de ellas fue sacada de los libros del Espíritu de Profecía. Si ella no hubiera existido, la iglesia adventista tendría las mismas 28 doctrinas, porque todas nuestras doctrinas fueron sacadas de la Biblia y únicamente de la Biblia. Nosotros como iglesia tenemos un principio llamado sola escritura, solo la Biblia. Pero entonces, ¿por qué creen en el Espíritu de Profecía? Porque justamente la Biblia me dice que una de las características de la iglesia de Dios en los últimos tiempos será el Espíritu de Profecía. Y porque la Biblia me dice cómo probar a los espíritus para ver si son espíritus que vienen de Dios o no. Y ella, la sierva del Señor, encaja en las pruebas bíblicas. Por eso yo creo en ella. Pero no creo que es un sustituto. Sus escritos no son sustitutos de la palabra de Dios y ella tampoco. Hoy día si ella resucitara y vería y viese cómo muchos usan sus escritos, la pobrecita se moriría de nuevo de infarto. No aguantaría como algunos usan sus escritos para hacer tonterías, para decir tonterías que ella nunca dijo. Hay que saber estudiar lo que ella ha escrito. Bueno, pero lo que les estaba diciendo era que este hermano pues predicó un sermón lindo con los libros, ¿verdad? Y cuando llegó a la hora de comer, al almuerzo, la esposa sirvió el almuerzo. Hoy almorzamos en la casa de una familia linda aquí de la iglesia, en la casa del pastor. Pero el pastor no cocinó, quien cocinó fue la esposa. ¿Dónde está Clemencia? Ah, está allá, muy bien. Estaba rica la comida. Y con qué cariño presenta el plato a la mesa, ¿no? Y así la esposa de este anciano fue, pues con todo cariño, el arrocito, pero siempre el sábado es un día más corrido, pues no hay tiempo para preparar todo. Entonces el arroz estaba medio crudo. Entonces cuando el esposo lleva el arroz a la boca, siente que y habla una palabra fea, una lisura, le sale así. Los hijos reunidos, la esposa lo mira. y con esa manera bonita de las esposas, ¿no? Y dice, pero papi, acabas de predicar un sermón tan bonito y solo porque el arroz me salió crudo, hablas esa cosa fea. ¿Para qué? El hombre perdió la paciencia. Agarró la vasija de arroz, ¡pah!, la tiró contra el suelo. Y no contento con eso, se levantó para golpear a la esposa. Y no era la primera vez, la golpeaba. Solo que la iglesia nunca supo eso. Yo espero que aquí no haya un esposo que se atreva a tocar a su esposa para golpearla. Tócala así con cariño, ¿no? Pero para golpearla. Porque si hay uno aquí, pastor, ahí yo le voy a pedir que me llegue el tanque, pero no de agua, de hielo. Yo quiero rebautizarlo y dejarlo media hora remojándose abajo. Ningún hombre tiene derecho a agredir a la esposa, ni con palabras, ni con hechos. Pero este anciano, con su espíritu de profecía y todo, perdió la paciencia, fue a golpear a la esposa. El hijito de 12 años, que ya estaba grande, porque nuestros hijos crecen cuando son niños, ya, come, sienta, calla, entra, sal. Pero cuando crecen, y los hijos crecen, cuando crecen, él fue a agredir a la esposa y el hijito de 12 años se paró entre la esposa y la mamá. Y dijo, no, no, a mi mamá no le vas a pegar. Y el hijito nunca había hecho eso. El hombre se asustó, que vio a su hijo malcriado, enfrentando al papá. Entonces sacó la correa y dijo, hijo malcriado, te voy a enseñar a guardar el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿Eh? Honra a tu padre y tu madre. Te voy a enseñar a guardar el quinto mandamiento. Porque él era especialista enseñándole a guardar mandamientos a todos. Y mientras él se iba a enseñarle al hijo a guardar el quinto mandamiento, la esposa se fue al cuarto, agarró la bolsa y ya se estaba saliendo a la calle. Entonces él corrió, se paró en la puerta. ¿A dónde vas? Y ella dijo, voy a la policía. En Brasil acababa de salir una ley. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Conocen? Oh, está lleno de brasileños aquí. ¿Conocen a la ley María da Peña? Ay, señor, la ley María da Peña. Marido que golpea a la esposa y si la esposa denuncia, porque lo que a veces falta es el valor de la esposa denunciar. Pero marido allá en Brasil que golpea a la esposa y la esposa denuncia, de acuerdo a la ley, derechito al hueco ahí en la prisión, al hueco. Vas a hablar de aquí a 24 horas. 24 horas, antes de eso no te atiendo. Y el tipo tembló, porque la esposa estaba en la puerta, me voy a la policía. Y dice, no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque la hermana de White dice que no debemos llevar nuestro problema a la gente de afuera. Pues él se conocía a la hermana de White de memoria, ¿no? Pero la esposa lo miró y le dijo, así. Y la hermana de White dice también que me puedes pegar, que puedes hablar lo que acabas de hablar, que puedes echar la vasija de arroz al suelo, que puedes hacer todo lo que estás haciendo en sábado. La hermana de White dice eso también. No, pero es que mira, tú no puedes ir, ¿no? ¿Por qué no puedo ir? No, pero mira el escándalo, yo soy anciano de iglesia. Así. No, pero no puedes hacerme eso. Y las esposas, queridos hermanos, esposos, les digo una cosa, las esposas son más inteligentes de lo que tú imaginas. Ellas ya saben cuándo estás en su mano. Y esta señora ya se dio cuenta, este pobrecito ya está aquí. Y entonces le dijo, ¿no quieres que vaya a la policía? No, por favor. Bueno, solo hay un camino para no ir a la policía. ¿Cuál es? El lunes a primera hora vas a hablar con el pastor Bullón, tú, yo y él. Ahí él pensó, ¿no? Policía, pastor Bullón. Prefiero pastor Bullón. Porque este hermano era de aquellos que pensaban que yo estaba destruyendo la iglesia porque predicaba la justificación por la fe, porque predicaba la salvación por la gracia. Él pensaba que yo era de esos liberales que estoy acabando con la iglesia, que lo que hay que predicar es el mensaje del tercer ángel, que es cuando el corazón del mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Bueno, pero él tenía sus ideas de mí, entonces no quería ni verme, pero entre ver a la policía y verme a mí, pues prefirió yo, y fue por así que él apareció en la oficina. Y se sentó ahí, la esposa dice, mire pastor, este hombre que está aquí es mi esposo, primer anciano de iglesia, pero este hombre hace esto, y la esposa comenzó a contar todo. ¿Sabe que hay momentos difíciles en la vida de un pastor? Y ese era un momento difícil para mí, porque yo no sabía qué hacer, porque ese hombre, a medida que la esposa hablaba, pobre, se hacía chiquito en la silla, chiquito. Yo no quería mirarlo para no avergonzarlo más, porque el pobre estaba destruido y la esposa va y nada, no paraba. Hasta que la esposa acabó, ya no le quedó más. Y ahí lo miré a él llorando. Y dice, pastor, todo lo que mi esposa dijo es verdad. Y hay otras cosas que ella no ha dicho porque ella no sabe. Pero ahora, pastor, yo voy a contar todo. Y comenzó a contar. Y lo que él contaba, la esposa abría los ojos así porque no podía creer que su esposo hacía todo eso. Pero él hacía cuando ella no lo veía. Pero lo que me dolió fue que él en un momento comenzó a llorar a gritos, ¿sabe? Así, a gritos comenzó a llorar. De manera que mi secretaria abrió la puerta para ver qué está pasando. Porque el hombre lloraba a gritos. Se descontroló. Y dice así, pastor, de alguna manera yo agradezco que todo se descubrió. Porque ahora me voy de la iglesia. Se acabó. Me salgo de la iglesia. No se puede, pastor. Vivir la vida cristiana, cumplir todo lo que Dios pide, es imposible. Yo lo he intentado, yo me he esforzado, 30 años me he esforzado. He fracasado. Entonces pasé a disfrazarme de un buen anciano conservador y a cobrar de los otros, cuando en el fondo yo quería sacar la atención de las personas de mí y dirigirla para los otros. Pero pastor, se acabó, ahora se acabó, me voy. Es imposible vivir la vida cristiana. Pero yo te pregunto, ¿qué opciones tienes en la vida? Opción número uno, vivir con Jesús la más linda historia de amor y como consecuencia de eso, vivir una vida bonita, linda, de armonía, de paz, irreprensible delante de los hombres. Ese es camino número uno. La otra, sacar los ojos de Cristo y concentrarte en las prohibiciones, las normas, las reglas, en tu conducta, en tu fuerza de voluntad, y de alguna manera vas a aprender a disfrazar, pero no vas a vivir la vida auténtica que Cristo quiere que vivas. Solo tienes esos dos caminos. Por eso es que necesitas ir a Jesús. Olvídate de qué conservador que es, que olvídate. Ve a Jesús. Vive con Jesús. Busca a Jesús. Llora a los pies de Jesús. Cuéntale tus tristezas, tus luchas, tus penas a Jesús. Ábrele a Él tu corazón. Muéstrale quién eres. A los hombres puedes engañar, a Él, ¿qué le vas a engañar? Él sabe todo. Dile, Señor, mira, este soy yo. Pero no quiero ser así. Tú eres poderoso, cámbiame. Habla con Dios. Y en esa comunión maravillosa, el carácter de Jesucristo se va a ir transmitiendo, se va a ir pasando al tuyo. Porque la convivencia es así, ¿sabes? Mi padre tenía 50 años, cuando mi madre, una jovencita de 15 años, se enamoró de él. Y se casaron. Y tuvieron 9 hijos. Mi pobre padre murió y mi madre viuda vivió muchos, muchos años sola. Pero es interesante. Mi padre de 50 años, un hombre maduro, se casó con una mujer de 15 años. Entonces prácticamente era su hija. Y mi madre admiraba a mi padre, ¿sabes? Yo, si hay una mujer que admiraba a su marido, era mi madre. Con qué alegría preparaba una grande cocinera. Con qué alegría preparaba las comidas que más le gustaba. Por la fuerza del trabajo, mi pobre padre trabajaba enterrado en las minas, venía cada semana trayendo el dinero para casa. Y ella con qué cariño preparaba las comidas que más le gustaba. Yo veía cómo mi madre miraba a mi padre con una admiración así. Interesante. Mi padre murió y un día mi hermano me dice, ¿ya te has dado cuenta que parece que papá estuviera vivo en mamá? Efectivamente, todo lo que era mi padre se había reproducido en mi madre. De tanta admiración, de tanto amor, todo se había reproducido en mi madre. Porque la vida cristiana es así. Tú te enamoras de Jesús. Lo contemplas, lo contemplas. ¿Cómo lo contemplas? A través de la lectura de la Biblia, a través de la lectura del Espíritu. Por eso, cuando lee palabras de vida del gran maestro, lee el deseado de toda la gente, lo contemplas, lo contemplas. Te enamoras, lo amas. Y sin darte cuenta, estás viviendo como él vivía. Su carácter se comienza a reproducir en tu vida. Te vuelves hombre manso, mujer mansa, sencilla, simple. No complicas la vida a nadie, ni a ti, ni a tu esposa, ni a tus hijos. El otro día encontré un hombre de aquellos buenos, conservador, rígido. Yo le hablé cuando él era joven y sus hijos eran pequeños, porque él iba a trabajar, salía de casa a las 5 de la mañana. Los hijitos de 3, 4, 5 años estaban durmiendo. Él los despertaba a las 4 de la mañana para hacer el culto. Pobres hijitos, todos cayendo en sueño. Y él con la vara en la mano. No, Dios primero. Él era sincero. Hoy día ninguno de los hijos está en la iglesia. Yo no sabía, pero me encontré con él un día. Y me dice, ay pastor, el mayor dolor que cargo en mi vida es que ni un hijo está en la iglesia. Y me pregunta, pastor, ¿dónde fallé? No, yo no quise decirle para hacerlo sufrir. Pero yo se lo dije cuando él hacía eso, cuando era miembro de mi iglesia. Dije, no hagas eso. No, pero pastor, hay que enseñar al niño desde pequeño. Desde pequeño solo crió en el corazón de los hijos el deseo de irse, de salir de la iglesia. No quiero esta vida para mí. Entonces, haz del cristianismo un cristianismo agradable, bonito, que tus hijos crezcan queriendo ser cristianos. Quiero esta vida para mí, quiero ser cristiano, pero no que crezcan diciendo, no, cuando crezcan me voy, no quiero esta vida para mí. ¿Por qué? Porque algunos, con la mejor buena intención, hacen del cristianismo un fardo, de tal manera que los hijos ya no quieren saber nada de ese fardo. Y después cuando crecen y se van, te preguntas, ¿dónde fallé? Fallé que le hiciste al hijo del cristianismo, en lugar de una experiencia de alegría y de gozo, un fardo pesado para cargar. No tengas miedo de perderte, querido, porque Dios no es un Dios que está con un papel y un lapicero en la mano mirando la tierra. A ver, ¿a quién voy a desaprobar? ¿A quién voy a reprobar? ¿A quién voy a jalar? Jalar dicen aquí, en Perú dicen jalar, ¿no? Blanquita Ramal, eres tú, ¿no? Profesora, jalaba a muchos alumnos. Dios no es un profesor que está, a ver, ¿a quién lo desaprueba? ¿A quién lo desaprueba? No. Por Dios ya todos pasaron el examen. ¿Por qué todos pasan? Porque Él ya murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Ya todos estamos salvos en Cristo. Ahora, por amor a Él, camina en sus caminos. No para ganar la salvación, sino porque ya eres salvo en Cristo. Pero no te descuides, porque todavía estás en este mundo. Y al menor descuido viene el diablo, te da una rastrera y caes. Entonces siempre vivo, siempre atento, siempre dependiendo de Dios. No porque estás salvo ya vas a vivir como quieras. No, no, no. Ojo vivo, atento. Porque el enemigo está listo a destruir tu vida. Pero si tú vas así, querido, vas a alcanzar el día glorioso de la venida de Cristo con todos tus amados para vivir eternamente con ellos. Ahora yo voy a hacer una última invitación esta tarde. ¿Será que alguien que durante la semana ha estado viniendo aquí y que todavía no ha decidido bautizarse, quisiera decirle a Dios esta tarde, Señor, yo quisiera prepararme para bautizarme? Si la vida cristiana es tan bonita como el pastor está hablando, yo quiero ser un cristiano. Entonces, no estoy diciendo que te vas a bautizar ahorita, aunque si quieres bautizarte, ahorita el pastor se mete al agua, no hay problema. ¿Ah? Pero digo, bautizarte, prepararte para el bautismo. Si no te has levantado anoche, no te has levantado otros días, pero esta noche estás aquí y quisieras decirle, Señor, yo quiero pertenecer a tu ejército, yo quiero caminar contigo. Quisieras levantarte y venir aquí para hacer una oración especial para que Dios te ayude a caminar de victoria en victoria. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Yo voy a estar orando. Si tú sientes que Dios te está llamando, que Dios tienes que prepararte para formar parte de la familia de Dios en esta tierra, no tengas miedo en levantarte y venir.